Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Vamos a dedicar esta primera edición semanal de las dos que tenemos al músico Mike Porcaro, que falleció el pasado 15 de marzo de 2015. Fue un bajista estadounidense y se encontraba inactivo desde el año 2006 al padecer la enfermedad de ELA, o sea, la esclerosis lateral amiotrófica. Fue reconocido por su trabajo con la banda Toto, claro que sí, porque formaba parte con sus otros dos hermanos, como son Jeff Porcaro y Steve Porcaro. Y su padre fue batería y percusionista de jazz, Joe Porcaro. Tocó el bajo en algunas sesiones no oficiales con la banda desde sus inicios, los años 70. No se hizo oficial su entrada hasta 1982, tras lanzar el álbum Toto Cuarto en sustitución de David Hungate. También tuvo una parte de instrumentos en solitario, digamos, o colaboraciones, músico de estudio. Y vamos a escuchar en primer lugar tres temas que estuvo él participando en la banda Toto con sus hermanos Porcaro. En primer lugar vamos a escuchar I'll Be Over You, en segundo lugar Rosanna y en tercer lugar Mudido de Match. Thank you. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Meet you all the way, Roseanna, yeah. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, seguimos con el homenaje a Mike Porcaro. Ahora seguimos con este tema en el que, después de oír a Toto, dentro de la banda Toto, vámonos con Mike Porcaro, junto a Doug Pinnick, Gary Howie, Greg Bissonette y Derek Serinian, y este Welcome to Machine, un poco de rock progresivo, Welcome to the Machine. Thank you. Welcome to the Machine, bienvenido a la máquina. Y ahora seguimos con otro tema en el cual colabora Mike Porcaro junto a Fee Weyville, Ronnie Montrose y Greg Bissonette de nuevo. Aquí tenemos este homenaje al tema de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall, seguimos con el homenaje a Mike Porcaro, ahora junto a Bobby Brooks Quillick, Bobby Kimball y Greg Bissonette. Vamos a escuchar este homenaje a Pink Floyd también, indirectamente, el tema llamado Have a Cigar. We'll be right back. mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Java Sigar, y ahora vámonos con Mike Porcaro como músico de estudio. Dentro del baterista Harry Mason tenemos este tema llamado Till You Take My Love. Take My Love, aquí estaba Harvey Mason a la batería y también Mike Porcaro en el acompañamiento o músico de estudio. Seguimos ahora con Seals and Crofts y este Castles in the Sand, Castillos en Arena. The castles in the sand. Vamos ahora con una gran diva de la música como es Aretha Franklin y este Love Me Forever, donde participa Mike Porcaro. I really won't be. Seguimos con Michael McDonald en su disco de 1981-82, donde también salió el tema I Keep Forgetting. Hizo junto a músicos de estudio este tema llamado That's Why. Look back, loneliness, you won't see me behind you. Head now, emptiness, no more leading the way. Go on, desperateness, I don't need you beside me no more. Come on, happiness, I can feel you gaining ground. Head now, foolishness, I might keep you around. Go on, emptiness, I won't look behind me no more. I don't rule you out, I know you're there, but I'm on to you now. That's why Guay, aquí estaba Michael McDonald y también estaba Mike Porcaro, quien también tenía como instrumentos el contrabajo o el violonchelo. Un periodo de actividad bastante extenso de 1973 a 2006-2007. Y ahora seguimos con el español Julio Iglesias con este To All the Girls I Loved Before, acompañado de Willie Nelson. Travel. Soy Love Before con Willie Nelson, Julio Iglesias, y seguimos con la vocalista componente de Fleetwood Mac, Stevie Nicks en solitario, y este No Spoken Word. Never saw a face. Swear that you never heard a say. Y finalizamos este homenaje a Mike Porcaro con Billy Gibbons, Vivian Campbell, también el propio Porcaro, Greg Bissonette, de nuevo Joe Fashion, este tema llamado Revolution, que es una versión del tema de The Beatles. Yeah. aquí finaliza este homenaje a Mike Porcaro en Confidencias de la Madrugada. Mañana volvemos a las 12 de la noche y la buena música no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.